Ahora sí, en comunicación con Francia Guerra, repito, coordinadora de Red Puentes Mendoza, organismo que pertenece a Nuestra América, Movimiento Social y Político. Hola, buen día, Francia. Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día a todos. Por fin, no sé cómo expresarte, levantamos los brazos, porque hemos conectado con vos. Buen día, bienvenida a los estudios de la Mosquitera. Francia, contanos un poquito de qué trabajo hacen desde Red Puentes Mendoza. Bueno, sí, buen día y siempre se puede cortar una comunicación, no hay problema. nosotros somos un espacio que trabaja con consumos problemáticos desde un ámbito comunitario. A partir, bueno, de lo que hacemos en diferentes barrios de la provincia, estas son casas de atención y acompañamiento comunitario. Uh-huh. Es un programa de Cedronar que articula con diferentes organizaciones sociales y movimientos, y se crean estos espacios para acercar, digamos, el trabajo de estas problemáticas a sectores que de otra manera no llegarían. Específicamente de Red Puentes, tenemos tres espacios en la provincia. Hay una casa de Red Puentes en La Favorita, tenemos otra en El Borbollón y tenemos un espacio específico para alojar a personas en situación de calle en Guaymallén. Y en los tres espacios trabajamos, bueno, el consumo problemático desde un abordaje comunitario. Uh-huh. Y ¿qué tipo de recibimiento tienen, digo, por parte de la gente vulnerada, ¿no? Que sabe que están ustedes, cómo los abordan, cómo los reciben. Bueno, al ser un espacio comunitario, tiene mucho esto de alojar a toda persona que se quiera acercar, ¿no? Y de tener en cuenta el contexto, la comunidad en sí. Si bien tenemos toda una metodología y toda una manera de trabajo, la vamos adaptando cada uno de los territorios en los que estamos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en La Favorita está abierto el espacio a niñeces, a juventudes, y trabajar con las inquietudes y las demandas de la propia comunidad. Hay talleres, hay equipos de atención y acompañamiento. Se trata también de garantizar una merienda. Bueno, como en cada uno de los espacios en los que estamos, el acercamiento es de lo que la propia comunidad demanda y como la propia comunidad es. Uh-huh. Siempre decimos, no estamos en la provincia de Mendoza, pero no es lo mismo la zona de La Favorita que la zona del Borbollón. Tienen como diferentes maneras de manejarse, de ser, de vivir. Entonces, bueno, ir adaptándose a cada uno de esos espacios. Asimismo, con las personas en situación de calle, digamos, el acercamiento es otro, ¿no? Desde un lugar donde puedan dormir, pero a la vez también trabajar por lo que les está sucediendo en ese momento, que puede ser que en este momento estén en situación de calle y que antes no lo estaban, o que sea una situación que vienen pasando de hace mucho tiempo. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta las particularidades de cada una de las personas que se acercan. Perfecto. Francia, nos decía que tienen entonces una visión que está muy cercana a la comunidad en donde trabajan. ¿Cómo hacen esa vinculación? Me decías que trabajabas también con el Cedronar. ¿Cómo hacen esa vinculación entre las personas que o tienen algún consumo problemático o necesitan concurrir a sus casas y Red Puentes? Digamos, trabajamos en línea con Cedronar porque las CACs pertenecen a Cedronar. Y en el último tiempo ha generado una política bastante importante Cedronar con respecto desde dónde se abordan también estas problemáticas, ¿no? Desde un espacio esto de empatía, de escucha, de acompañamiento, que va en línea con lo que nosotros hacemos. Como los espacios están abiertos de lunes a viernes o de lunes a jueves, en horarios específicos la gente se acerca por demanda espontánea, aparece, va al lugar. A ver, no se llega específicamente por el consumo. Hola, vengo a trabajar, a tratar de problematizar mi consumo. Bien. Sino que también el acercamiento es a partir de otras estrategias. Talleres, no sé, algo artístico, apoyo escolar, alfabetización, como que llegan desde otro lugar. Y también recibimos muchas interacción y demandas desde otros, desde sectores o instituciones estatales. Perfecto. Ahí justamente también quería llegar. Recordamos a la audiencia que estamos hablando con Francia Guerra, coordinadora de Red Puentes Mendoza. Francia, ¿cómo articulan con el gobierno? Me imagino que en algún momento lo deberán hacer porque es inevitable en algunas instancias, me imagino. ¿Cómo trabajan con eso? A ver, desde como el espacio está abierto, terminamos por ahí siendo parte de la red, digamos, de sectores con los que el gobierno trabaja, con los que el Estado trabaja, entonces articulamos mucho con DOAITE o con CPA o con escuelas, con áreas de niñez municipales, como que hay una referencia bastante importante para poder trabajar articuladamente, siempre obviamente desde nuestra postura ideológica y metodológica. Ha sido a veces mejor, otras veces peor. Veníamos hace 3 años tratando de obtener un convenio con la provincia para este espacio que está en Guaymallén para personas en situación de calle. Y fue un trabajo arduo, fue un trabajo de presión, fue un trabajo de insistir que realmente se lleve a cabo esta política pública. Y recién este año logramos ese convenio, que en realidad que permite ser reconocida y respirar un poco. Pero es real que tampoco se termina solucionando del todo la situación, porque, bueno, un espacio que alberga a personas en situación de calle necesita una estructura bastante importante. Pero bueno, sí, este año pudimos concretar ese convenio que veníamos traccionando hace 3 años. Perfecto. Francia, te quiero hacer una pregunta que tiene más que ver con la coyuntura política actual. Y que tiene que ver con que últimamente, estos días, se escuchó una opinión de una persona que está siendo fuertemente lanzada por el espacio de Juntos por el Cambio, que es Jorge Macri, para la Intendencia y la Ciudad de Buenos Aires, y que tuvo algunos comentarios, podríamos decir, desacertados, para decirlo de la mejor manera, con respecto a lo que ocurría con las personas en situación de calle y como despectivamente tratando de decir que ocupaban espacios públicos, en el caso de los cajeros. ¿Qué visión te merece esta situación de estos políticos que tienen estas opiniones? Sí, no creo que desacertada, creo que marca la postura política y la línea política clara a la cual están dirigidos, ¿no? O para quién van a gobernar. Bien. O para quién gobiernan. Creo que esos dichos realmente desconocen lo que sucede o no lo quieren ver realmente o no quieren gobernar para esos sectores. Dormir o pasar la noche en un cajero no es que va a ser tu monoambiente. Se trata con una falta de acceso a derechos totalmente que no se están garantizando actualmente. ¿A quién le gustaría vivir en un cajero? ¿A quién le gustaría pasar la noche afuera en la intemperie, no? Claro. Tiene que ver con pensar en un reduccionismo de ver una situación nada más que porque necesitan pasar la noche y no con todo lo que implica la vulneración de derechos, que tiene que ver con la cronicidad de estar en calle, que tiene que ver con la falta de acceso, la posibilidad de conseguir un trabajo, los consumos, porque es real, los consumos hay que nombrarlos y hacen que también se pierda toda una red familiar o comunitaria o que impida el acceso a trabajo. tiene que ver con todas unas situaciones que se generan a aquellas personas que están en esta situación y que realmente no se tienen en cuenta esa integralidad y no son desacertados. Creo que realmente plantean claramente hacia dónde va a ir dirigida la política y la línea política que tienen, ¿no? No a esos sectores, no a los sectores más vulnerables que necesitan realmente políticas integrales. Perfecto. ¿Y cómo ves acá en Mendoza este tipo de políticas? ¿Cómo actúa el gobierno de Mendoza con este tipo de políticas para las personas que están en situación de calle? A ver, hay una ley que está sancionada y que todavía no puede ser ejecutada. Creo que desde ese lugar, y la ley se terminó de reglamentar, si bien salió el año pasado, se terminó de reglamentar a partir de un hecho lamentable sucedido en Buenos Aires con la muerte de una niña, de una bebé. Creo que no hay algo planificado o armado que permita trabajar integralmente, digamos, la situación de personas en calle. Se va haciendo, pero creo que no planificadamente. Ya desde el hecho de que no está reglamentada en la provincia ni se está llevando a cabo la ley, ¿sí? Creo que hay como por momentos ideas o actividades que llevan a algunos trabajos, pero esporádicos o no integrales. Y es necesario trabajar en políticas públicas integrales para poder abordar todas estas situaciones. Entonces, sí, falta un montón, falta mucho, falta más compromiso por parte del Estado y del gobierno. Se van haciendo algunas acciones, pero que no terminan de poder trabajar la situación en concreto y de manera integral. Perfecto. Bueno, agradecerte, Francia, esta nota. ¿Ibas a decir algo, compañero? Sí. Quería preguntarte, Francia, bien, ¿en dónde se encuentran las casas? Que nos puedas decir bien la dirección, por si alguien está escuchando y le interesa acercarse, para que sepamos bien a dónde se encuentran. Bien, estamos en el barrio La Favorita, estamos en la calle Aliar, frente a la plaza. Ahí estamos funcionando en una biblioteca. En el Borbollón estamos en lo que es en el barrio Santo Tomás de Aquino y en el barrio Don Bosco, donde hemos construido como organización un espacio deportivo y comunitario hermoso y gigante. Estamos ahí en la zona del Borbollón. Y en Guaymallén estamos en la calle Jaime, casi esquina Tomás Godoy Cruz. Perfecto. Muy bien. Bueno, y si no, las redes también para acceder a comunicarse con ustedes. Muchísimas gracias, Francia. Bueno, ahí estamos atentos y a disposición, por supuesto, para todo lo que haya que comunicar. Y bueno, agradecerte de nuevo esta nota. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Abrazo. Bien, muchas gracias, Francia. Bueno, gracias, hasta luego. Perfecto. Hablamos con Francia Guerra.